AVS Media Demo. Hola, soy Jocelyn Medina. Nos encontramos con un grupo de trayecto por la Tierra Caliente desde Chimalhuacán, Estado de México. Ellos nos cuentan acerca de sus experiencias como agrupación, como músicos y como la familia que han formado. AVS Media Demo. Flor Marchita, tú llegaste, hoy te marchas, no puedo arrancarte de mí, entre otros. Empezamos presentando a los integrantes que son. El primero es. Yo soy Osiris y me encargo de los teclados y las bases. Hola, ¿qué tal? Yo soy Javier y estoy en los teclados. ¿Qué tal? Soy Iván Guzmán, soy uno de los vocalistas. Hola, mi nombre es Francisco, me encargo de las notas graves. ¿Qué tal? Mi nombre es Alejandro y toco la batería. Bueno, la primera pregunta es, ¿cómo inició su carrera musical? ¿A qué edad empezar? Bueno, pues creo que varios de los integrantes ya tienen una trayectoria más amplia que otros. Unos hemos empezado un poco más tarde, pero en sí, en el grupo ya lleva 7 años como tal. Ya apenas en agosto fue uno de los aniversarios. AVS Media Demo. Bueno, por ejemplo, yo tengo aquí ya con ellos, voy a cumplir 6 años en febrero. Y pues la trayectoria musical con ellos es neta de seis años. Pero en sí de iniciación musical, pues ya creo que ya tenemos un buen ratito. Yo voy a cumplir como creo que 12 años. Ya desde las primeras teclas que empecé a tocar hasta la fecha. AVS Media Demo. Yo creo que soy el más viejo, ¿no? Yo empecé desde la pancita de mi mamá, estaba ahí pataleando y tocándole ahí. Yo tengo 30 años de edad y en la música llevo como 22 años. AVS Media como Demo. 8 años a inclinarme a esto de la música porque pues, siempre me gustó, siempre, de hecho traemos la sangre de músico. AVS y por eso fue la inclinación, digo, al menos hasta ahorita, ninguno de nosotros ha estudiado música, todos somos líricos, ahora sí que lo que trabaja es el oído, entonces pues ya dentro de la música, 22 años. AVS Media Demo. Pues al parecer ya tienen bastante tiempo, ¿no?, con experiencia musical. Bueno, la otra pregunta es, ¿cuáles han sido sus mayores motivaciones para seguir con el grupo? Con el grupo AVS Media Demo. Bueno, de las motivaciones son muchas, pero yo creo que la satisfacción de hacer las cosas como, pues sí, como uno quiere, ¿no? Porque al fin de cuentas estamos aquí porque AVS nos gusta, Media Demo. Porque pues todos estamos de acuerdo en el género que estamos trabajando, en cómo hemos ido llevando las cosas. Nunca hemos tenido un disgusto fuerte entre nosotros, todos nos vemos como familia. AVS Media Demo. Pues no es poco tiempo que hemos estado juntos. Entonces creo que de las satisfacciones más grandes que yo en lo personal he tenido aquí en la vida es trabajar aquí en lo que es el grupo Trayecto. AVS Media Demo. Sí, la motivación es el gusto por la música. Por la instrumental que tiene marcado. También, porque sí es muy fuerte el lazo ya que nos une a todos. Porque este amor ya no puede. ¿Cuánto tiempo tiene que AVS Media el grupo Demo como tal, como trayecto? Tiene alrededor de 7 años para estar en el medio musical. ¿Hay que renovarse continuamente? AVS Media Demo. Sí, mira, aquí lo que pasa es que tenemos que estar constantes renovando cada, pues, estar desactualizado, ¿no? Más que nada AVS Media Demo. Lo que venga y pues sí, mira, yo creo que la renovación tiene que ser tanto musical AVS Media Demo. Cuando van a ver el grupo, hay que renovar algo en el escenario, ¿no? Porque no, si vas a ver a un grupo de por aquí, pues tú lo quisieras ver como los grandes, ¿no? Entonces hay que estar renovando tanto en el audio, en la música, nuevas canciones, por decirlo. Hay que tratar de complacer a lo que la gente nos está pidiendo, ¿no? Para ir más o menos a lo actual. A la vanguardia. ¿Por qué escogieron el género musical de Tierra Caliente? ¿Cuál ha sido su motivo por el cual? Pues mira, el género de Tierra Caliente lo retomamos porque prácticamente nos ha funcionado muy bien. Tiene sus zonas, todo lo que es el Bajío, pero digo, al menos nos identifica porque también nosotros pues tenemos raíces de tierras calentanas. Oaxaca, Guerrero, Guanajuato, todo lo que, incluso hasta parte de Veracruz, que bueno, ya es otro tipo, es otro género de música, pero entra el género de tierra caliente. Nos gustó y nos inclinamos en primera porque gracias a Dios la gente pues nos recibe muy bien, somos muy bien aceptados, porque nos gusta. La verdad creo que cuando haces algo con el gusto de lo que aplicas, digo, pues yo creo que se escucha o resulta mejor, ¿no? Tiene buenos resultados. Entonces también porque el género de Tierra Caliente abarca mucho. AVS Media Demo. Puedes grabar una balada, una cumbia, una quebradita, incluso hasta algo parecido a lo duranguense, ¿no? Porque de ahí sacaron todo lo... Ándale. Entonces, casi lo mismo. Los zapateados, que son los que lo que más le gusta a la gente, ¿no? Es lo de la región. Seré capaz.